Hola amigos, qué bueno es encontrarnos una vez más para escuchar música y hablar sobre música. Mi nombre es Juan Cristóbal Cova y los saludo con mucho gusto desde Katy, Texas, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del soundtrack de nuestras vidas. Este será nuestro número 64, en el cual vamos a revisar un grupo favorito de cada uno de nosotros, por lo cual vamos a presentarles lo que serán cuatro mini especiales, en los cuales estaremos escuchando canciones que no han sonado en episodios anteriores, con la excepción de, en uno que otro caso, de una que permitimos que se repita. Pero antes de entrar en materia, permítanme saludar a mis compañeros de podcast. Desde Orlando, Florida, nos saluda Fernando Cotín. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Juancho. Encantado de estar aquí una vez más contigo y con JM y León. Y bueno, por supuesto, con la audiencia. Muy bien, todo bien. Creo que este va a quedar muy, muy simpático, ¿no? Porque son los grupos favoritos de cada uno en particular, pues, o uno de los más favoritos, y puro grande liga lo que tenemos en este episodio, así que debe quedar muy bien, ¿no? Saludos a todos y bueno, para adelante. Gracias, Fernando. Desde Caracas, Venezuela, tenemos a León Eskenazi. Hola, León, ¿cómo estás? Hola, Juan, muy bien. Saludos también a Fernando y a JM. Nuevamente, muy agradecido de tenerlos en este grupo, que me encanta lo que estamos haciendo, lo que hemos preparado y lo que seguiremos preparando. Otro programa muy interesante que nos acabas de presentar, Juan, y que, bueno, lo que va a sonar es los grupos con los que hemos vivido todas nuestras vidas, digamos que hemos escuchado tanto, porque casualmente los favoritos de ustedes también son favoritos míos. Así que es como se dice, una selección muy particular que estamos haciendo hoy. Así que de nuevo, mi saludo para ustedes y bienvenidos a todos a este programa. Gracias, León. Y entonces, en Valencia, España, tenemos a José Miguel. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, Juancho. Encantado de estar aquí contigo, con Fernando y con León. Seguro de que nuestros escuchas van a disfrutar de esta emisión en la que podrán escuchar canciones de cuatro de las mejores bandas de siempre y conocer unos detalles biográficos de ellas y de sus componentes que pueden resultarle interesantes. Así que, como tú dices, a escuchar música y a hablar de música. Gracias, José Miguel. Bueno, y le recomiendo entonces a nuestros amables oyentes que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, en el cual se pueden anotar, y también en nuestro site en Blogspot, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Y buscando cómo presentar en conjunto las distintas canciones que vamos a traer para este episodio, investigué la fecha de lanzamiento del primer LP de cada grupo. Así tocó abrir con Traffic, que es el grupo que trajo José Miguel. ¿Nos cuenta, José Miguel, qué fue lo que escuchamos y qué nos trae para este episodio? Con muchísimo gusto. Traffic fue y es probablemente mi banda preferida. Y tocó, obviamente, como tú dices, a mi selección, abrir el programa. Desde los primeros programas de nosotros en el soundtrack de nuestras vidas a Estados Unidos. Especialmente piezas del disco que recibe el título de la canción que abrió el programa, John Barlick Must Die. Hablaré primero brevemente de la banda. Traffic se forma en Birmingham, Inglaterra, en 1967, con Dave Mason, Jim Capaldi, Chris Wood y Steve Winwood. Como consecuencia de alguna sesión en la que los cuatro músicos coincidieron para tocar improvisadamente juntos, eso es lo que se conoce en inglés como jam. Fue ocurrencia de Jim Capaldi ponerle el nombre de Traffic a la banda, luego de que los cuatro estuvieron esperando cruzar una calle en Dorchester un poco más de la cuenta. Winwood contaba para entonces con apenas 14 años de edad, era un auténtico niño prodigio, y ya para entonces fue líder de la banda, fue líder vocal de la banda de Spencer Davis Group, que había ganado cierta notoriedad en el Reino Unido gracias a algunos éxitos locales, como Keep on Running, Somebody Help Me y Give Me Some Loving, todos en la onda del pop psicodélico. Y el último, Give Me Some Loving, incluido posteriormente en un álbum de Traffic, Welcome to the Canteen, muchos más tarde. Después de registrar éxitos con estos tres sencillos, la banda lanza un LP, Mr. Fantasy, como dice Juancho, efectivamente el primero en orden de edad, en 1967. Luego voy a hablar de Mr. Fantasy. Y poco después del lanzamiento, Mason la abandona argumentando diferencias artísticas. El resto de la banda sigue haciendo presentaciones en vivo y preparando material para otro álbum. Pocos meses después, Mason regresa y juntos graban su segundo álbum, Traffic, cuyo mayor éxito comercial es una contribución del mismo Mason, Feeling All Right, canción que ya han escuchado en este podcast en diferentes versiones. Winwood, Mason y Wood tocaban con frecuencia con la banda de Jimi Hendrix, The Jimi Hendrix Experience. Incluso participaron en el álbum Electric Ladyland de esa banda, aunque Mason no aparece en los créditos. Sorpresivamente, después del lanzamiento de Traffic, del segundo disco, Winwood abandona la banda para formar Blind Faith, con Eric Clapton, Ginger Baker y Rick Rich. Esto da fin a la primera etapa de Traffic. John Barleycorn, que es la canción que escucharon de entrada, ya había sido, yo la había colocado en un programa anterior, es una canción de folclore inglés que habla de los procesos para hacer bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza y el whisky, a partir de granos. La cebada, en este caso, barley. Hace esta descripción de los procesos en una forma metafórica, como si a la planta se la sometiese a un proceso de tortura y castigo para que finalmente dé el fruto que todos aprecian. Aparece esta canción por primera vez en el primer disco de la segunda encarnación de la banda, Sin Mason, con Winwood como claro líder y quien comenzó el álbum como un proyecto solista. Luego decidió traer a Capaldi y Wood para completarlo y lanzarlo como Traffic en 1969. Esta versión que escucharon fue realizada en vivo en 1994, en una gira de reunión de la banda The Last Traffic Jam, 20 años después de la segunda disolución de Traffic, y ya sin Wood en vida. La flauta la toca Randall Bramlett. El intro es un solo de guitarra no presente en la versión en estudio. Les pido que vuelvan a escuchar la canción y presten atención a la entrada de Capaldi como voz después de la segunda estanza cantada por Wood y la forma en que estos dos hacen las armonías a partir de allá y de cómo Capaldi toca la tarareta haciendo que juegue un rol más allá del simple acompañamiento que tradicionalmente tiene. Es actualmente un instrumento vivo en la canción. Juega un rol. Es probablemente, para mí, la mejor versión de esta canción que puedan escuchar. La siguiente canción que he seleccionado de Traffic para este tema es The Low Spark High Heel Boys, de 1961. La primera fase de Traffic dura de salida de Mason aparte hasta la salida de Winwood a Blind Faith, esto es de 1967 a 1969. Retornado Winwood y lanzado John Barleycorn Must Die, la banda continúa y amplía su personal incorporando a Rick Rich como bajista en Faith, Jim Gordon de Derek and the Dominos en la batería para sustituir a Capaldi, que se retira después de ver a un hijo bebé por muerte en la cuna, lo que llaman el síndrome de muerte infantil súbita, y al percusionista ghanía Ribob Kwaku Bah. Capaldi, una vez recuperado, pasó a ser otro percusionista más, co-líder vocal y suerte de maestro de monjas. Era quien presentaba la banda y hacía las introducciones de las canciones en sus presentaciones en vivo. Con ese en el line-up y en la tercera y última pasantía de Dave Mason por la banda, Traffic lanza en 1971 el álbum en vivo Welcome to the Canteen, en cuya portada aparecen todos los miembros de la banda y el logo solamente en la parte de la contraportada. Y eso se debió, y solamente el logo, no aparece Traffic en ninguna parte. Y eso se debió a que en ese momento estaban cambiando de sello disquero. Se hartaron del sello con que estaban y estaban en el proceso de cambiar si había temas legales que debían respetar, de modo que el nombre Traffic no aparece, pero sí el logo contraportada. Luego de la salida de Mason, ya la definitiva, y todavía en 1971, Traffic lanza el álbum The Low Spark of the High Heel Boys. Tiene una difícil traducción al español, la chispa baja de los chicos con los tacones altos, vamos a decirlo de esa manera. Este álbum alcanzó un lugar entre los 10 mejores álbumes, los 10 top álbumes de los Unidos, pero no fue así en el Reino Unido, donde tuvo éxito posteriormente. Ese álbum mostró un diseño de funda novedoso, recortado en las esquinas superior derecha e inferior izquierda, que daban a la impresión de la portada una sensación de tridimensionalidad. De ese álbum traigo una versión del surco que le da nombre, no es la que está en el álbum, sino una versión en directo, grabada y transmitida por la Radio 1 de la BBC en el Teatro París de Londres, casi un año antes del lanzamiento del disco, en 1970. En ella figuran los que yo llamo el tráfico esencial, Winwood, Capaldi y Wood. Esta es la canción de Traffic que para mí ejemplifica mejor su estilo. Una mezcla única de rock, observar el trabajo de la batería, el bajo y la guitarra, el folk, las letras y la lírica y forma de cantar de Winwood y Capaldi, y el jazz, el acompañamiento y solos de piano, órgano, flauta y saxo que hacen Wood y Winwood. Aprecien entonces con nosotros esta magnífica mezcla en The Lowest Part of the High Heel Boots. Thank you. Gracias por traer esa canción, José Miguel. Es espectacular. En realidad, siempre me debato cuál es mi disco favorito de Traffic. Sí, Welcome to the Canteen, que escuchamos tantas veces por Dear Mr. Fantasy y las otras canciones que están allí, como Sad and Deep as You, o este disco. Pero esta canción, sobre todo en el disco en estudio, tiene una particularidad, que está muy bien grabada. Como van entrando los instrumentos, yo me he pegado mucho con esa canción, a tal punto que se convirtió en una de las piezas que siempre cada vez que me tocó mudarme y cada vez que me tocó rearmar el equipo, era la manera de asegurarme que todo estaba bien conectado y que sonaba perfecto. Esta era una de las canciones que sonaba para darme esa seguridad. Siempre a todo volumen, siempre espectacular cuando suena esa, como que es como una charrasca, una quija de burro, no sé qué es. Pero espectacular la canción. Muchas gracias por haberla traído, José Miguel. De nada, yo recuerdo también mucho esas sesiones de escuchar Welcome to the Canteen, horas, no horas, pero muchas veces, muchos minutos, vuelta y vuelta. Muy bien, ahora vamos a escuchar Dear Mr. Fantasy, pero no en la versión de Traffic y no en la versión de cualquiera de sus integrantes, sino más bien de dos personas, dos artistas que vienen de mundos diferentes. Después de The Low Spark of Five Hill Boys, Winwood sufre una peritonitis, padecimiento que traerá consecuencias a lo largo de su carrera. Y en el ínterin, Capaldi inicia un proyecto como solista, que es conocido como el disco que lleva el título de How, Oh How We Danced, del cual trajimos en su momento Anniversary Song y Don't Be a Hero. Winwood llega a colaborar con Capaldi en ese proyecto, un poco recuperado de la peritonitis, y luego retoman los dos junto con Wood, Traffic, con álbumes como Shootout at the Fantasy Factory, de 1973, y el doble disco On the Road, grabado en directo del tour que promocionaba Shootout en Estados Unidos. Despidos o bajas de integrantes de por medio, la banda llega a 1974 y graba en estudio When the Eagle Flies. Y luego comienza una gira por los Estados Unidos que terminaría abruptamente en Chicago cuando Winwood, aquejado todavía de problemas gástricos y otra suerte de problemas, abandonó el escenario en medio del concierto, aquejado de un B2. Y al día siguiente se marchó del hotel donde se quedaban los miembros de la banda sin despedirse ni dar razones. Ese fue el final, el segundo final de la banda. Había todavía una tercera vida. Capaldi seguiría, al igual que Winwood, una carrera relativamente exitosa como solista. Wood moriría de neumonía ese mismo año, 1974, y Roscoe Gee and Revolt Waku Ba se unirían a la banda americana Can, que también ha sonado en nuestras emisiones. 20 años más tarde, 1994, ya sin Chris Wood, Capaldi y Wood reviven Traffic. Graban un último álbum en estudio llamado Far From Home. Traffic se embarca en una gira de apoyo al disco actuando como teloneros de The Grateful Dead. Se registra video audio de la gira y 11 años más tarde, en 2005, coincidiendo con el fallecimiento de Capaldi, se lanza un disco DVD de la gira, The Great Traffic Jam, de la cual proviene nuestra primera selección de hoy, John Barleycorn Must Die. Esa canción viene de ese concierto de 1994. Esa que van a escuchar a continuación y que cierra el ciclo Traffic de este podcast es autoría de Capaldi, Winwood y Wood. Nos retraemos entonces al primer disco de la banda y traemos una versión hecha por Al Kooper, ¿recuerdan? Blood, Sweat and Tears, de esa banda, y Mike Bloomfield, un notorio guitarrista de blues que hizo varios discos, hizo un disco muy importante con Al Kooper llamado Superstation, y posteriormente lanzaron este disco que se llama The Life Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper, grabado en directo en el Fillmore West de San Francisco en 1968. El disco fue lanzado en 1969 y tanto el Super Session como este The Life Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper formó una parte importante del soundtrack de mi vida en la mitad de los 70. Los escuchamos no muy pocas veces con Juancho. La versión de Dear Mr. Fantasy que presento a continuación es realmente estupenda. Contiene una pequeña fuga de Hey Jude a la mitad de la canción e interesantes solos de guitarra y sintetizador Moog en el medio. Dear Mr. Fantasy fue también el título que le dieron a un concierto en celebración de la vida de Gene Capaldi en 2007 en Londres, en el que participó Steve Winwood. No digo más. Dejo que es con este tributo que Cooper y Bloomfield le hacen a Traffic en 1968 con Dear Mr. Fantasy. We'll be right back. muy buena versión, JM, de un excelente tema de Traffic, del primer álbum de ellos, como tú bien mencionaste. Yo lo único que voy a añadir es que casualmente el pasado 3 de febrero de este año 2023 vi en concierto casualmente a Dave Mason en el Plaza Live de Orlando como parte de una gira que él compartía con el líder de Moody Blues, Justin Hayward, donde este último fue el telonero, aunque usted no lo crea. Dear Mr. Fantasy fue la sexta canción que tocó esa noche Dave Mason. Muy bueno, por cierto. David Thomas Mason, nacido el 10 de mayo de 1946, es un cantautor y guitarrista inglés de Worcester que saltó a la fama por primera vez con Traffic, como bien mencionó JM. Y él también mencionó pues, que entraba en Traffic, grababa, se iba, regresaba otra vez y en eso estaba, ¿no? Pero siempre estuvo ligado a Mason y tanto es así pues que cuando fueron exaltados al Salón de la Fama, pues Dave Mason fue incluido como de los miembros fundadores. Y eso es lo que yo quería comentar de este extraordinario tema y de mi experiencia de ver en vivo a Dave Mason, que es parte histórica, ¿no? Ya yo había visto a Steve Wingo hace unos años aquí en Orlando también. Pero bueno, Traffic es poco difícil verlo porque ya no andan por ahí. Pero sus ingredientes todavía están por ahí rodando, ¿no? Y este es uno de ellos. Y bueno, fue una muy buena experiencia. Gracias por traer este tema para este episodio. Cerraste con brocha. Creo que le toca el turno a León. Así es. Bueno, pues sí, Juan nos propuso que seleccionemos temas y les hablemos un poco de nuestro grupo favorito. Yo les debo confesar algo, no tengo un grupo favorito. Lo tuve por varios años, pero con el tiempo se iba alternando con otro, luego con otro. Algunos duraban meses, otros más de un año. Al final me quedé con una lista, algo así como el top 10. Pues básicamente son los que quizás han ocupado mis audiciones la mayor cantidad del tiempo. Por eso, como les adelanté al inicio de este episodio, las bandas favoritas que hoy nos traerán Fernando y Juan también son y han sido mi favorita al punto de yo contar con toda esa su discografía y hasta en algunos casos otros discos repetidos en varios formatos del mismo volumen, del mismo álbum. Yo hoy decidí traerles algo de Led Zeppelin y la decisión para traerla fue por ser el grupo que menos temas hasta ahora habíamos compartido en nuestros programas. También quiero mencionarles que no siempre escucho a Led Zeppelin, pero cuando los escucho, también lo hacen mis vecinos. Así como sucedió con los Beatles, su papel marcó un precedente para todo lo que vendría después. Y aún todavía a la fecha es posible rastrear su influencia en bandas actuales con integrantes que bien pudieran ser sus nietos. El primero que nos trajo temas de Led Zeppelin en nuestros episodios, nuestros podcasts, fue nuestro muy querido y recordado fundador de estas legendarias programas que hemos hecho, Ángel Luis Gómez, quien nos trajo el tema Good Times, Bad Times, de su álbum debut para nuestro cuarto programa. Y más adelante trajo el tema Living, Loving, Made, de su segundo disco para nuestro programa 21. Enseguida, en el programa 24, Fernando nos deleitó con el muy conocido tema Escalera al Cielo, de su cuarto LP. Y de ese mismo disco, Juan, más adelante, nos trajo el estupendo Rock and Roll Celebration. Y Whole Lotta Love también nos trajo Juan, grandioso tema de su segundo LP. Y para terminar, José Miguel nos deleitó con Black Dog, tema con el que da inicio ese gran cuarto disco para nuestro programa 37 acerca de la banda que veríamos cuando ya no estemos. Y por último, nuestro podcast 53, dedicado a grandes álbumes del 70, nos trajo también Immigrant Song. De ese mismo álbum, el tercer álbum, comenzaremos nuestro breve paseo por más música del legendario cuarteto británico, donde les traeré algunas grabaciones en momentos de mayor creatividad, cuando ellos estaban en lo más alto de su carrera. La segunda cara de ese álbum, de Led Zeppelin 3, es la parte que hace único a ese álbum, gracias a esos maravillosos ambientes bucólicos y melodías hipnóticas. No hay nada de rock en toda la segunda mitad de ese álbum. Los que conocieron ese álbum sabrán que lo que les digo es cierto. Y con excepción de la última, que se titula Hats Off to Roy Harper, cada una de las 5 canciones son una maravilla. De ese álbum escucharemos el tema Tangerine, que es una balada que Jimmy compuso él solito en sus días cuando estaba con su banda, con su anterior banda, los Yardbirds. No está nada mal, y de hecho es una de las mejores baladas de toda la carrera de Led Zeppelin. La guitarra acústica aquí es simplemente hermosa, muy clásica, al igual que la melodía principal cantada por Robert Plant. Me gusta también el solo de guitarra con el que cierra la canción. Escuchémosla. Day. I only find it slips away to gray. The hours they bring me pain. Tangerine, tangerine, living reflections from a dream. I was her love, she was my queen, and now a thousand years between. Thinking how it used to be, does she still remember times like these? To think of us again. Desde su primer disco, el sonido de Led Zeppelin fue catalogado de revolucionario y se convirtió en un emblema para una generación que estaba ansiosa de manifestarse contra todo lo establecido. Mientras algunos detractores alegan que lo único que el Zeppelin hizo fue electrificar el blues, en realidad su legado es mucho más grande. Su estilo es un antecedente o preámbulo a lo que después vendría a convertirse en heavy metal y también el punk. De dar conciertos en pequeños foros, el combo europeo pasó a llenar estadios y vender millones de discos. Su número de fanáticos crecía exponencialmente, y también las ambiciones de sus integrantes Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham. con sus cuatro álbumes previos, parecía que ya habían hecho todo. Pero todavía existía un escalón más alto al que podían acceder. Llega su quinto álbum, titulado Houses of the Holy, el cual habla muy bien de Led Zeppelin. ¿Por qué? Simplemente porque demuestra que no tenían ningún interés en mantener una fórmula y que siempre querían hacer cosas novedosas, distintas y que abrieran nuevos caminos. En Led Zeppelin 4 habían llevado hasta el extremo los elementos distintivos que habían caracterizado a la banda durante los primeros años. Habían dicho la última palabra en términos de hard rock, épicas oscuras y blues bombásticos. ¿Qué sentido tenía seguir con lo mismo? Claro, podrían, como cualquier banda que saca una obra maestra, intentar repetir o replicar exactamente el álbum anterior. Pero Led Zeppelin fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que eso era casi imposible. Así que se movieron para adelante. Claro que había que tragarse todos esos comentarios, las críticas, que si el resultado artístico hubiese sido malo. Sin embargo, Houses of the Holy demuestra con éxito que Led Zeppelin podía ser muy versátil, podía ser experimental y abordar diferentes géneros sin perder en el camino la capacidad de hacer buenas canciones y buenos arreglos. Este álbum posee un fluir extraordinario. Ya aquí empieza a destacar la genialidad de su bajista y tecladista John Paul Jones, en temas favoritos como No Quarter y la hermosa balada Rain Song, donde puedes escuchar maravillas. Hasta el melotrón lo prácticamente sientes que está, bueno, no sé, es muy sublime la melodía. Y también el tema que les voy a traer, que se titula Over the Hills and Far Away, el cual inicia con una perfecta serie de doblajes acústicos hasta que repentinamente, en un golpe de efecto glorioso, llega un riff eléctrico que entra así de una manera que transforma la canción en un riff rocker, uno de los más alegres y pop de toda la carrera de Led Zeppelin. A ver si estás de acuerdo. Póngamela ahí, Juan, por favor. Hey lady, you got the love I need. Maybe more than enough. Oh darling, darling, darling, walk a while with me. Oh, you got so much, so much, so much. Thank you. Excelente tema, León. Un álbum, como tú bien mencionaste, pues que rompía la línea que traía Led Zeppelin y la pegaron, porque el álbum fue muy bueno y tuvo varios éxitos. Esta casualmente fue lanzada como sencillo, llegó al puesto 51 de Billboard, no una gran cosa, pero está bien. El grupo a menudo interpretaba en concierto, comenzando antes del debut del álbum, ¿no? O sea, fue como una... Lo hacía previo al álbum para irlo promocionando, ¿no? Cashbox dijo que la canción es un poco engañosa en el sentido en que lo que se abre como una canción acústica pronto se convierte en un clásico increíblemente poderoso de Led Zeppelin, completo con melodía de rock. Esas son las palabras textuales. La canción ha recibido mayor aclamación en los últimos años. Rolling Stone clasificó a Over the Hills and Far Away en el puesto 16 en su lista de las 40 mejores canciones de Led Zeppelin de todos los tiempos en el 2012. Y Andrew Unterberger de Spin en el 2014 clasificó a Over the Hills and Far Away como la mejor canción de Led Zeppelin, escribiendo que mejor demuestra casi todo lo que la banda hace bien. El riff de apertura inolvidable e imposible de precisar, la transición que afirma la vida de lo acústico a lo eléctrico, los cambios constantes en el tono y la dinámica, el penetrante solo con clímax en dos pistas, la impecable interacción de guitarra, bajo y batería y el inimitable chillido de Plant, la hermosa coda, incluso el título super oblicuo. La está más que justificando como la mejor canción de Led Zeppelin. Yo no estoy de acuerdo, pero está en mi top 10, eso sí. El crítico Bill Wyman, que escribió para Vulture.com en el 2015, la clasificó como la sexta mejor canción de Led Zeppelin. Gracias por haberla traído, León. Yo también la tenía finalista en mi lista de Led Zeppelin, pero obviamente me fui por otro. Y bueno, más tarde hablaremos de ello. Gracias por traerla, partner. Gracias por tu comentario, Fernando, y aprecio también porque tú estás trayendo otra de las bandas que han llenado mi vida todo este tiempo y me parece excelente para este episodio contar con tu presentación con esa agrupación. Vamos a continuar y vamos para el tercer tema que les voy a traer. Hubo un descanso después de sacar ese disco, quinto disco, Houses of the Holy. Hubo un descanso, eso fue entre 1973 y 74, donde Led Zeppelin se dedicó a componer canciones para el próximo álbum, pero ya para su nuevo sello, un sello propio, Swan Song. Creo que es un sello, y a lo mejor Fernando más adelante nos puede comentar un poco si ese Swan Song era como una especie de ¿cómo diríamos? Un acuerdo con la gente de Atlantic. Era un sello de Atlantic, pero era de obviamente, así como hizo Warner con Quincy Jones, que le creó Q Records y a Frank Sinatra Reprise, Atlantic hizo para mantener a Led Zeppelin, le creó su propio sello, pues, y eso les daba unos ciertos beneficios a ellos como banda, y eso fue lo que los enganchó con Atlantic hasta que se separaron. Pero, por ejemplo, el Bad Company vino de la mano de Swan Song. Sí, porque... eran grupos que tenían ellos, sí, con ese sello. Se los daban como bonificaciones. Eran jugadas para mantener los sellos, porque tú sabes, Columbia quería Led Zeppelin, Warner no, porque es familia, ¿no?, de Atlantic, pero... Sí. Polygram quería también, o sea, ¿quién no quería Led Zeppelin? Claro, ¿quién no quería los Beatles? Claro, es como tener, como en el cine, tener un actor y en vez de pagarle un sueldo por el trabajo que hizo, lo metes como productor y entonces participa en la película. Y le das una migaja de cada pan de cada producción, no, que haga por ahí, y tú sabes, y ahí lo mantienes bonificado, ¿no? Vamos a continuar entonces con el programa y ya han pasado 48 años. Fue el 24 de febrero de 1975 cuando ellos publican el famoso sexto álbum Physical Graffiti, un álbum doble con el que se cerraría un ciclo y al mismo tiempo se iniciaría uno nuevo. Aquí se trató del punto de transición entre una banda de muchachos que buscaban comerse al mundo y unos hombres que ya habían probado las mieles del éxito y disfrutado de todos los excesos posibles. Ilustrado con una clásica portada, una de las más notables, donde muestran esa construcción neoyorquina que está ubicada en St. Mark's Place, más o menos los ubico por la primera avenida con la calle 8, bastante cerca del Village, pero de la parte lo que llaman Snoho, North Houston. Un arte hermoso que casi se iguala con la grandeza de su contenido musical, que sin dudas es quizás uno de los más grandes álbumes dobles en el rock de todos los tiempos. Unos dicen que el de Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, es el álbum doble más fabuloso. Estamos hablando de álbum doble, no conciertos, no en vivo, sino en estudio. Para mí este es el álbum más grande que se hizo doble en su momento. Claro, hoy con la disponibilidad de la tecnología digital, es muy fácil que un álbum, un CD, ocupe lo que ocupaba un disco doble en la época analógica. Pero más o menos, para que se den una idea, era en el momento que se sacaban los LPs, creo que este es el mejor álbum que se llegó a sacar dentro del mundo del rock and roll. Y si no, algunos pueden discutir o algo, pero si no, seguro que tiene un puesto asegurado en el podio de honor. Gran álbum. En primera instancia se trata de un ambicioso trabajo para el que originalmente se compusieron 8 canciones. La cantidad parece normal, 8 canciones se hacen en un disco. Lo que pasa es que muchas de las piezas superan la duración promedio de un tema. Por ese motivo, los integrantes rescataron algunas grabaciones inéditas que tenían del pasado y así lo completaron para llegar a 15 melodías. De esa manera llegó el álbum a ser doble. Una de las mayores características del material es la versatilidad musical que contiene. Durante casi 80 minutos es posible visitar diversos géneros que van del rock and roll, pasando por el folk y llegar al progresivo y los sonidos experimentales. Todo mediante un balance en el que nunca se escuchan elementos forzados, porque todo, en realidad, todo fluyó de manera natural. De este maravilloso álbum, como les dije, vamos a escuchar 3 temas en este episodio. El primero que les traigo es con el que abre la cara B del primer disco del álbum, titulada casualmente Houses of the Holy. Tiene el mismo nombre del disco anterior. Este tema debió haber sido parte del repertorio de aquel álbum de 2 años anteriores, del 73, pero lo excluyeron porque no cuadraba bien con la línea que seguía ese álbum. Hay algunos que dicen que el motivo era que ese tema se parecía mucho a otro y quizás daba la impresión que sonaría algo repetitivo. Así que los invito de una vez a escuchar el tema Houses of the Holy. Your car. Kashmir es una ambiciosa composición donde se incluyen elementos de orquesta y una fuerte influencia de la música magrebí. El resultado podría considerarse dentro de lo que llamamos rock progresivo, pero inclusive logró traspasar géneros. La letra fue escrita por Page durante una visita que hiciera a Marruecos. La idea de Page y Bonham era hacerla instrumental, pero la incursión de Plant fue evolucionando hasta convertirla en una de las piezas clásicas de la banda y del género, sobre todo por su orquestación con inflexiones norafricanas. Kashmir es una de las mejores y más complejas canciones de Led Zeppelin, o por lo menos una donde el grupo se mostró muy entusiasmado y satisfecho con el resultado. Reúne todos los elementos típicos característicos del sonido Zeppelin, un ritmo implacable donde Bonham mismo participó en la composición, posee inspiraciones arábicas exóticas y virtuosismo instrumental, sobre todo por parte del dúo bajo-batería a cargo de Jones y Bonham. La melodía principal es soberbia y se ve arropada por una sección de cuerdas que acompaña a la guitarra, un tipo de arreglo que experimentaron Page y Jones, quien además se luce también con un melotrón, que fácilmente lo vas a distinguir hacia el final de la canción. Sean testigos de lo que les digo y disfrutemos de inmediato este magnífico tema. Adelante, Juan. I'm a traveler of both time and space. trades like thoughts inside a dream. If the path that led me to that place, yellow desert screen. Esta canción, magnífico todo lo que nos cuenta efectivamente León, pero esta canción me trae a mí un recuerdo chistoso, si se quiere. Adiós en el año 1975, en la Semana de Santa de 1975, donde con mi buen amigo el negro José Enrique Acevedo, no sé si estabas tú ahí, Juancho, también estabas con nosotros esa vez, ¿verdad? Sí. La vuelta por Paraguaná que nos hicimos. Por supuesto. Exacto, digamos, José Enrique, Juancho, creo que era Eduardo Killing también, con otros, digamos, cuatro en un Volkswagen dando la vuelta por Paraguaná para pasar la Semana Santa. Y en nuestra, después de haber hecho todo el viaje, acampamos muy tarde en la noche en algún escampado que encontramos cerca del mar. Ya caídos en sueño, estábamos bien agotados, una hora o algo más tarde de quedarnos dormidos, profundo del sueño, suena a todo volumen, saltamos todos de la de, de, de, Entonces estamos durmiendo en el suelo, ¿no? Saltamos todo donde estábamos y nos despierta, pues por supuesto, ¿no? Y la música no cesa de sonar. Y tananana, tananana, salgo de la carpa dispuesto a fajarme con quien sea y, oh sorpresa, eran unos vecinos de Cumbres de Curum. ¿Vende tú? Vinimos a caer en el mismo sitio, en el mismo pedazo de terreno en la península de Paraguaná, unos conocidos allá de Cumbres de Curum que llegaron haciendo ruido con Kashmir. Entonces, ese es el recuerdo que tengo yo de Sion, amén de que me gusta mucho. De hecho, fíjate que mi comentario venía por ahí también, ¿no? Porque fue comiquísimo. Recuerdo un poquitico más, la playa era Dícora, estamos durmiendo en la Dícora esa noche y efectivamente nos habíamos acostado tarde, pero lo cómico es que el que más saltó fuiste tú y no sé cómo saliste de la carpa casi sin bajar el cierre. Y lo cómico es que saliste hecho una furia y ya nosotros parándonos a ir a tu rescate, ¿no? Pero se oye que te dice, ¡hola Edwin! ¡Hola Luis! Hecho una furia, pero te frenaste en seco cuando viste que la gente era conocida. Eran compañeros del equipo de fútbol. Así Edwin es, uno, Luis García y Edwin, no me acuerdo su apellido, pero eran compañeros de fútbol, no, me los quería tragar vivos, pero... Edwin, después bajaron Edwin Hernández, era él. Hernández, uh-huh. Ok. Sí, muy cómodo. Sí, señor, buen muy bueno. Ese. Siempre también la canción espectacular, ese creyendo que va que eterno durante la canción. Muchas gracias por traerla, León. Chévere, bonito comentario, porque vean que Zeppelin no se puede oír solo. Hay que oírlo con los vecinos. Pero no a las 2 de la mañana, de un viaje. A la hora que sea. Bueno, vamos a continuar. Me queda un tema por presentarles. Para cerrar, por la variedad de sonidos, es que la crítica de la época catalogó al Physical Graffiti como el trabajo más completo y maduro de Led Zeppelin. A la distancia se le puede apreciar como el resultado de 4 músicos que desbordaron creatividad mientras se encontraban en el punto más alto de sus carreras. En el tema Ten Years Gone, la emotividad fluye a raudales con un Jimmy Page muy inspirado. Esta es la canción en la que Page considera que fue su obra maestra. Una canción que tiene razón de ser por ese gran sentimiento. Page recuerda de ese tema cuando recordaba al componerlo, cuando hace 10 años tenía una novia que lo puso a elegir entre ella y la música, donde la respuesta parece que ha quedado bastante clara. Ten Years Gone es la balada, una de las que Page llamaba Light and Shade, luz y sombra. Ten Years Gone arranca de forma acústica y poco a poco el sonido va creciendo, es el típico Led Zeppelin. El tema es todo un festival de guitarras con distintos sonidos de variadas guitarras a lo largo del mismo. Aunque Jones no compone aquí, destaca también de sobremanera el sonido que le impartió al bajo. Physical Graffiti fue definitivamente el último gran álbum de Led Zeppelin. Luego vendrían Presence y el último In Through the Outdoor, en donde la genialidad al momento de componer daba la sensación que se estaba diluyendo. Después, en 1980, bueno, vino el fatal deceso de su baterista John Bonham y pasó lo que todos sabemos, el final, tal como lo conocemos, de una de las más grandes bandas de rock del planeta. Nos despedimos de este paseo con música de Led Zeppelin que elegí traerles para este programa de nuestras bandas favoritas. Entonces escuchemos el tema Ten Years Gone y larga vida a su legado musical. Adelante, Juan. Thank you.

Muy buena sección del Zeppelin, León. Gracias por compartirla con nosotros y con toda la audiencia.